de la Iglesia Católica sobre la ordenación sacerdotal, reservada solo para los varones. Es un documento que, para analizarlo, lo que voy a hacer es leerlo. Es muy breve y muy claro, y lo explicaré mejor cuando lo hayamos leído despacito, íntegramente. Carta apostólica del Papa Juan Pablo II a los obispos de la Iglesia Católica sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los varones, a los hombres. Venerables hermanos en el Episcopado, la ordenación sacerdotal, mediante la cual se transmite la función confiada por Cristo a sus apóstoles de enseñar, santificar y regir a los fieles, desde el principio ha sido reservada siempre en la Iglesia Católica exclusivamente a los varones. Esta tradición se ha mantenido también fielmente en las iglesias orientales. Al hablar de la Iglesia Católica y las orientales, quiere decir que se ha mantenido fielmente en las iglesias orientales aún después de su separación de la sede apostólica. Cuando en la comunión anglicana surgió la cuestión de la ordenación de las mujeres, el sumo pontífice Pablo VI, fiel a la misión de custodiar la tradición apostólica, con el fin también de eliminar un nuevo obstáculo en el camino hacia la unidad de los cristianos, quiso recordar a los hermanos anglicanos cuál era la posición de la Iglesia Católica. Ella sostiene que no es admisible ordenar mujeres para el sacerdocio por razones verdaderamente fundamentales. Tales razones comprenden el ejemplo consignado en las Sagradas Escrituras de Cristo, que escogió a sus apóstoles solo entre varones. La práctica constante de la Iglesia, que ha imitado a Cristo escogiendo solo varones, y su viviente magisterio, que coherentemente ha establecido que la exclusión de las mujeres del sacerdocio está en armonía con el plan de Dios para su Iglesia. Pero dado que incluso entre teólogos y en algunos ambientes católicos se discutía esta cuestión, Pablo VI encargó a la Congregación para Doctrina de la Fe que expusiera e ilustrara la doctrina de la Iglesia sobre este tema. Esto se hizo con la declaración Inter Insigniores que el sumo pontífice aprobó y ordenó publicar. La declaración recoge y explica las razones fundamentales de esta doctrina expuestas por Pablo VI, concluyendo que la Iglesia no se considera autorizada a admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal. A tales razones fundamentales, el mismo documento añade otras razones teológicas que ilustran la conveniencia de aquella disposición divina y muestran claramente cómo el modo de actuar de Cristo no estaba condicionado por motivos sociológicos o culturales propios de su tiempo. Como Pablo VI precisaría después, la razón verdadera es que Cristo lo estableció así, al dar su constitución fundamental a la Iglesia, al asignarle su antropología teológica, su concepto teológico del hombre y la mujer, que luego la tradición de la misma Iglesia siempre ha seguido. En la carta apostólica Mulieris Dignitatem, escrito este propósito, Cristo, llamando como apóstoles suyos solo a varones, lo hizo de un modo totalmente libre y soberano, y lo hizo con la misma libertad con que en todo su comportamiento puso de manifiesto la dignidad y la vocación de la mujer, sin amoldarse al uso dominante y a la tradición avalada por la legislación de su tiempo. En efecto, los evangelios y los hechos de los apóstoles atestiguan que esta llamada fue hecha según el designio eterno de Dios. Cristo eligió a los que quiso, citas de los evangelistas Marcos y Juan, y lo hizo en unión con el Padre por medio del Espíritu Santo, cita de los hechos de los apóstoles, después de pasar la noche en oración, Evangelio de San Lucas. Por tanto, en la admisión al sacerdocio ministerial, la Iglesia ha reconocido siempre como norma perenne el modo de actuar de su Señor en la elección de los 12 varones que él puso como fundamento de su Iglesia. En realidad, ellos no recibieron solamente una función que habría podido ser ejercida después por cualquier miembro de la Iglesia, sino que fueron asociados especial e íntimamente a la misión del mismo Verbo encarnado, citas de los evangelistas. Como mi Padre me envió, os envío yo a vosotros, etc. Los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores que les sucederían en su ministerio, citas de los Hechos y de sus cartas de San Pablo. En esta elección estaban incluidos también aquellos que a través del tiempo de la Iglesia habrían continuado la misión de los apóstoles de representar a Cristo, Señor y Redentor. Por otra parte, el hecho de que María Santísima, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, no recibiera la misión propia de los apóstoles ni el sacerdocio ministerial, muestra claramente que la no admisión de las mujeres a la ordenación sacerdotal no puede significar una menor dignidad ni una discriminación hacia ellas, sino la observancia fiel de una disposición que hay que atribuir a la sabiduría del Señor del universo. La presencia y el papel de la mujer en la vida y en la misión de la Iglesia, si bien no están ligados al sacerdocio ministerial, son no obstante totalmente necesarios e insustituibles. Como ha sido puesto de relieve en la misma declaración Inter Insigniores, la Santa Madre Iglesia hace votos para que las mujeres cristianas tomen plena conciencia de la grandeza de su misión. Su papel es capital hoy en día, tanto para la renovación y humanización de la sociedad como para descubrir de nuevo por parte de los creyentes el verdadero rostro de la Iglesia. El Nuevo Testamento y toda la historia de la Iglesia muestran ampliamente la presencia de mujeres en la Iglesia, verdaderas discípulas y testigos de Cristo en la familia y en la profesión civil, así como en la consagración total al servicio de Dios y del Evangelio. En efecto, la Iglesia, defendiendo la dignidad de la mujer y su vocación, ha mostrado honor y gratitud para aquellas que, fieles al Evangelio, han participado en todo tiempo en la misión apostólica del pueblo de Dios. Se trata de santas mártires, de vírgenes, de madres de familia, que valientemente han dado testimonio de su fe y que, educando a los propios hijos en el espíritu del Evangelio, han transmitido la fe y la tradición de la Iglesia. Por otra parte, la estructura jerárquica de la Iglesia está ordenada totalmente a la santidad de los fieles, por lo cual, recuerda la declaración Inter Insigniores, el único carisma superior que debe ser apetecido es la caridad. Los más grandes en el reino de los cielos no son los ministros, sino los santos. Si bien la doctrina sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres ha sido conservada por la tradición constante y universal de la Iglesia y ha sido enseñada firmemente por el magisterio en los documentos más recientes, no obstante, en nuestro tiempo y en diversos lugares se la considera discutible, incluso se atribuye un valor meramente disciplinar a la decisión de la Iglesia de no admitir a las mujeres a la ordenación. Decisión, quiere decir, la Iglesia ha optado por hacerlo así. Es meramente disciplinar, como es disciplinar que la liturgia solo se pueda celebrar en latín o se pueda celebrar en latín y en otras lenguas. Es disciplinar, como es disciplinar que se dé la comunión en una sola especie o en dos, y en algunos casos se dé en una y otra en dos, y en algunos ritos de ordinario en una especie y en otros ritos de ordinario en dos especies, ¿no? Es disciplinar esto, y dicen, es una decisión disciplinar, dicen, y es lo que la carta va a cortar. Por tanto, fijaos bien ahora, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que afecta a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, cita del Evangelio de San Lucas, que da a Pedro Jesús la misión de confirmar en la fe a sus hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen, este es la traducción que usted hace, dice dictamen, pero está mal, dictamen podría ser un dictamen jurídico. Esta sentencia, que en latín quiere decir tesis doctrinal, afirmación de carácter especulativo, teórico y por lo tanto también práctico, o sea, es así, no es queremos hacerlo así, es así. Esta sentencia, que la Iglesia no tiene facultad de ordenar a las mujeres, tiene que ser definitivamente tenida por todos los fieles de la Iglesia, tenida, pues firmada. Mientras invoco sobre vosotros, venerables hermanos, y sobre todo el pueblo cristiano, la constante ayuda del Altísimo, imparto de corazón la bendición apostólica. En el Vaticano, 22 de mayo, solemnidad de Pentecostés del año 1994. Me ha parecido mejor leerlo entero, ahora lo vamos a analizar, pero es importante ver el conjunto de este documento. Este documento se refiere a la ordenación sacerdotal. Como dice al final y al principio, se trata de algo que afecta a la misma constitución divina de la Iglesia. La Iglesia, a la que pertenecen todos los bautizados, que por el bautismo son miembros de Cristo, llamados a la santidad y partícipes del sacerdocio de Cristo, de su carácter profético y de su carácter regio, como se dice en la liturgia del bautismo, está de tal manera constituida por Dios que hay en ella unos servidores de Cristo, profeta, rey y sacerdote, unos ministros de Cristo, rey y sacerdote, que participan de este sacerdocio de Cristo de una forma que está dirigida a que ellos tengan potestad, autoridad y carácter sacramental para enseñar en la Iglesia. Solo el Papa y los obispos en comunión con él enseñan con autoridad de Cristo, y toda predicación presbiteral, parroquial, toda, desde luego, toda enseñanza teológica, que es totalmente instrumental, se hace desde el mandato que tienen solo los sucesores de los apóstoles. Los presbíteros, sacerdotes de segundo orden, como vimos en Toledo, que se dice en la ordenación, los sacerdotes, los obispos son los primeros sacerdotes, y los presbíteros son los sacerdotes que colaboran con los obispos, tienen como partícipes también de este sacerdocio ministerial, tienen por su ordenación también facultad de enseñar, y así enseña el párroco, y así enseña quien predica la homilía en la misa. En las misas solo se predica con ordenación ministerial, solo los presbíteros o los diáconos pueden predicar una homilía, aunque en una iglesia un laico pueda ser llamado a dar una conferencia, ¿no?, o recitar unas preces, pero solo predican la homilía que explica la palabra de Dios los ordenados diáconos o presbíteros. O sea que la ordenación, que es la institución divina, que imprime este carácter sacramental, triple grado, diaconal, presbiteral y episcopal, la plenitud del sacerdocio es la episcopal, que son los sucesores de los apóstoles, tiene la misión de enseñar, por tanto todo fiel tiene que oír. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Santificar, porque solo el presbítero puede dar la absolución sacramental que hace pasar del pecado a la gracia al que se confiesa en las debidas condiciones. Solo el obispo consagra obispos y ordena presbíteros y diáconos. Solo el presbítero consagra el cuerpo y la sangre de Cristo y celebra el sacrificio de la misa, misión, oficio central de la función santificadora de la Iglesia, centro de la vida, de la santidad de la Iglesia, la misa, y de regir a los fieles, enseñanza que tiene que ver más con el oficio profético de Cristo, santificación que tiene que ver más con el sacerdocio de Cristo, y régimen, gobierno, que tiene que ver más con el carácter de Cristo como rey. Ciertas funciones solo los sacerdotes o los obispos pueden ejercerlas en la Iglesia, funciones de gobernar una diócesis, funciones de ser papa, que tiene que ser el obispo, carácter y elegido para papa, ciertas funciones de régimen, y desde luego todas las que afectan al régimen universal de la Iglesia, que está gobernada por el papa, el colegio apostólico disperso en magisterio ordinario universal o reunido en concilio ecuménico. Estas facultades de gobierno, no solo de enseñanza, sino de gobierno, exigen esta ordenación ministerial, ser ministros de Cristo por el sacramento este, que perpetúa en la Iglesia la presencia de los apóstoles, y de los discípulos del Señor. El mismo título ya sugiere lo que dice después, afecta la constitución divina de la Iglesia. Solo se ha conferido a varones el carácter de sacerdote o de obispo. Lo mismo han hecho las iglesias de Oriente, que conservan la validez del sacerdocio y de la Eucaristía y la devoción a la Virgen, los ortodoxos y los coptos y los armenios, etc. La comunión anglicana, tan compleja, pero que ha querido durante siglos pretender mantener la sucesión episcopal y presbiterado, aunque con validez declarada nula por la Iglesia Católica, pero ellos quieren creer y profesan creer en la Iglesia con sucesión apostólica, episcopal. Y ahora se les ha ocurrido ordenar sacerdotes y obispos a mujeres. Una complicación más para el acercamiento, una complicación más para el diálogo ecuménico, un obstáculo más que hará imposible, en definitiva, la incorporación de la Iglesia de Inglaterra a la Iglesia Católica Romana. Un obstáculo más. Pablo VI, para evitar este obstáculo y para dejar las cosas claras en la enseñanza católica, le explicó al primado de Canterbury, de anglicano, que la Iglesia lo había hecho siempre así por razones fundamentales, el ejemplo de las Sagradas Escrituras y de Cristo, que escogió los apóstoles entre los varones, la constante práctica de la Iglesia, etc. Y que siempre la Iglesia en su viviente autoridad docente, dice el texto inglés, en su living teaching authority, en su viviente autoridad de enseñar, siempre consistentemente ha afirmado que la exclusión de las mujeres del sacerdocio estaba en acuerdo con el plan de Dios sobre la Iglesia. Esto es lo que dijo Pablo VI. Como que continuaba el problema, la discusión, el Papa mandó a la Congregación de la Fe la redacción de una documento que se publicó con autoridad pontificia y por orden suya. Por tanto, es un documento de un valor superior al que sería una pura respuesta de una congregación romana. Hago una pequeña observación que puede ser útil tenerla en cuenta. En la Iglesia no hay ningún órgano colegiado fuera el colegio apostólico, del colegio episcopal, sucesor del colegio apostólico, que no es colegio, sino está convocado y presidido por el sucesor de Pedro. Digo que no hay ningún órgano colegiado que tenga por sí autoridad definitiva e infalible. Un tribunal eclesiástico da sentencias, pueden ser justas o injustas, equivocadas o no válidas. Una congregación romana examina una cosa y dice una cosa, puede ser verdadero y podría no serlo. La declaración de la validez de un milagro, en general, no la hace el Papa, sino la Congregación para la Causa de los Santos en presencia del Papa. Una vez hecho en presencia del Papa, se promulga la decisión de validez del milagro de la Congregación para las Causas de los Santos. Se promulga. Y es una declaración de una congregación romana. No es infalible. Las mismas declaraciones de las congregaciones romanas, de ritos, de liturgia, etcétera, no tienen, si son puramente de un órgano colegiado de 24, no tienen. No hay nada colegiado, menos el colegio episcopal, que tenga autoridad infalible. Esto lo digo porque estamos en tiempo de la moda del trabajo en equipo, ¿no? Y nos hacemos un lío, ¿no? La validez, por otra parte, no depende del número de votos y de la competencia de los consultores. Porque la Iglesia está disciplinarmente constituida, de modo que las diócesis, las conferencias episcopales y la Santa Sede misma tienen comisiones que deciden cosas y hacen documentos, tienen la validez que tienen lo que se dice y el respaldo que le den las autoridades jerárquicas oficiales. Una declaración de la doctrina de la fe puede ser mandada a hacer por el Papa, asumida por el Papa y enviada por el Papa, entonces autoridad del Papa que le da la autoridad, no de la Congregación de la Fe. ¿Me explico? De modo que esta declaración inter signores fue hecha por mandato de Pablo VI y mandada a publicar por su autoridad, lo cual es un acto que le confiere una especial autoridad. No obstante, de esta manera no se declaran nunca definitivamente cosas relativas al dogma. Lo relativo al dogma lo declara el Papa. Los que estuvimos en la canonización del Beato La Colombière vimos lo que es un acto ex cátedra. El Papa dice que lo dice él, que manda que se le dé culto y que declara que está en el cielo Claudio Colombier. Es un acto ex cátedra. un acto ex cátedra es del Papa, personalmente en cuanto Papa. O sea, sentado en la silla de San Pedro, que se dice ex cátedra, hablando a la Iglesia. Del Papa hablando a la Iglesia. Y el Papa hablando a la Iglesia puede decir que algo pertenece a la revelación divina y que el que lo niega es hereje. Por ejemplo, dice que pertenece a la revelación divina que María está en el cielo en cuerpo y alma, y que el que niega esto se ha apartado de la fe católica. Y el Papa, hablando ex cátedra, puede canonizar un santo. Y no suele añadir que el que no lo tenga por santo es hereje, porque no es así. El que niega, el que rehúsa la canonización de un santo, se equivoca gravemente, se equivoca, ciertamente se equivoca, y desobedece en un grave punto a la Iglesia católica. La Iglesia no suele decir que el que no acepta la canonización de un santo es un hereje. ¿Por qué? Porque en la revelación salvífica no se contenía que habría en el siglo XVII un jesuita santo, o que habría un fundador santo de los salesianos que se llamaría San Juan Bosco. No sé si me explico. Por tanto, lo veis, es una verdad que conociéndola se tiene que tener por tal. Este señor, que muchos cristianos en Oriente y Occidente, de muchos santos que existen, no sabemos que existan. Si sabemos que existen, tenemos que creer que están en el cielo. Y si no sabemos que existen, no por esto estamos faltados de conocer las verdades salvíficas, lo cual no pasaría si no supiésemos la misa o no supiésemos la presencia de Cristo en la Eucaristía. ¿Me explico, no? Hay verdades que pertenecen al misterio revelado, que están en el Evangelio, en la tradición, en el misterio salvífico, son el núcleo de la revelación, en orden a lo cual se enseña todo lo demás. Y si eso se niega, se es hereje, y la Iglesia eso lo define dogmáticamente. ¿Me vais siguiendo? Pero la Iglesia es infalible en más cosas que en este misterio revelado salvífico, más cosas. Cuando canoniza un santo, que ciertamente se puede ser santo sin saber que existió San Nicolás, o no sabiendo quién era San Nicolás, pero no podemos negar que San Nicolás sea santo. Yo no sé mucho de San Nicolás, por eso pongo este ejemplo. La canonización de los santos es verdad, y la Iglesia la canoniza infaliblemente, pero podemos no saber de qué va. Y no pasa tanto como si no supiésemos que María es madre de la Iglesia, no faltaba más. Sin conocer a María no podríamos salvarnos. Sin conocer a San Nicolás, pues probablemente sí. Luego la Iglesia, que da definiciones sobre las verdades que constituyen el misterio de la salvación, y las da infaliblemente como definición de fe, que quien se aparta de ellas queda fuera de la vida cristiana, define muchas cosas, define muchas cosas que no se pueden negar. Canoniza santos, condena herejías, y no solo condena la doctrina, sino que dice que aquel autor dijo esto, y los que decían no, las cinco proposiciones que condenó Inocencio X, admito que son contra la fe y no las enseño, pero en el libro que el Papa condenó no están. Entonces yo sigo leyendo el libro del obispo de Ypres, Cornelio Jansenio, porque no hago caso del Papa, que dice que aquí hay cinco herejías, ¿no? Yo voy leyendo. El que haga esto todavía no es hereje, pero es gravemente desobediente a la Iglesia y probablemente será hereje. Por esto se hay que decir que la Iglesia también es infalible cuando juzga hechos que tienen una conexión esencial con la vigencia del dogma. Hechos dogmáticos. Hechos dogmáticos son hechos que tienen que ver con la vigencia del dogma. Por ejemplo, que en tal libro hay tal herejía. Es un hecho. No es una verdad salvífica. Nadie se salva por saber que existió un obispo de Ypres que escribió un libro en que había 5 confesiones heréticas. Esto no es verdad salvífica. No lo vamos a poner en una profesión bautismal. ¿Me explico? Se podrá exigir en ciertas circunstancias a un sacerdote que se vaya a ordenar. ¿Usted reconoce la validez del juicio de la Santa Sede sobre la cuestión de la existencia en el libro de Cornelio Jansenio de las 5 proporciones? No lo reconozco, pues no le ordeno de cura. Esto sí, me explico, pero meterlo en una profesión de fe no lo meterán. Lo ven, me van siguiendo. Hay cosas infalibles que son canonización de santos, hechos dogmáticos. Interpretaciones definitivas sobre la ley natural, por ejemplo, sobre la vida del matrimonio y la fecundidad y la ilicitud de los procedimientos artificiales de evitación de la generación en el matrimonio. Esto la Iglesia lo juzga infaliblemente. Y no lo define como una verdad salvífica. A nadie, al explicarle, a prepararle para la primera comunión, le explicarán que no se puede, que se pueden hacer los métodos naturales de evitación de la generación, pero no los artificiales. Y no porque por niño no lo entendería, sino porque no es una verdad salvífica. Es una verdad necesaria conocerla para la salvación. Porque el que la despreciase y viviese en el matrimonio contra la doctrina que enseñó Pablo VI en la Humanae Vitae, pecaría mortalmente y estaría en camino de condenación. ¿Me explico, verdad? ¿Me entendéis? Todo lo que la Iglesia enseña infaliblemente tiene que ver con la salvación. Pero el núcleo de la salvación es la Santísima Trinidad, Cristo encarnado, María Virgen, San José, la Iglesia, los 7 sacramentos. Después que un escritor escribiese un libro herético, esto es un hecho que hay que saberlo en la Iglesia para no contaminarse la herejía. Que el sexto mandamiento obliga de tal manera que tal cosa es lícita y tal otra cosa no lo es. Esto es la Iglesia, que es intérprete de la ley divina. ¿En qué se funda la evidente doctrina indiscutible de que la Iglesia es infalible al declarar la ley moral natural? Porque si no fuese así, cuando Cristo le dice a los apóstoles, id por todo el mundo, enseñadles a practicar todo lo que yo os he enseñado, quien a vosotros os oye, a mí me oye. ¿Cómo podríamos pensar que la Iglesia, hablando a un mundo que no quiere saber nada de eso, le dice que es ilícita la pastilla anticonceptiva? Y lo dice porque le da la gana al Papa. El Cristo dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y los papas, cuando dicen estas cosas, que algunos papas lo han hecho con harto dolor de sí mismos, que no querían decirlo, pero era su deber decirlo y lo decían. Están cumpliendo la misión de enseñar a los fieles a cumplir la ley de Dios, y son infalibles. ¿Me explico, no? Pues bien, este texto, que he leído entero, ahora lo leo rápidamente en síntesis, para haceros ver a vosotros que es un acto infalible de magisterio eclesiástico, definitivo, y después contestar la pregunta. ¿Y por qué no dice el que no diga esto sea anatema? El que no piense así queda fuera de la fe católica. Lo veremos, vamos a ver. Que evidentemente queda fuera de la fe, pero no lo pone así como lo puso con la Asunción de María. La ordenación sacerdotal, que es la que da a unos miembros de la Iglesia el poder de Cristo de enseñar, regir y santificar, a través de sacramentos que solo los presbíteros y los obispos confieren, se ha hecho siempre solo entre varones. siempre se ha hecho solo para varones. Lo mismo en el Oriente separado. Cuando los anglicanos lo ponen en duda, Pablo VI reafirma la viviente autoridad docente de la Iglesia y la constante práctica de la Iglesia. Entonces se dan una serie de textos, de Hechos de los Apóstoles, de Evangelios, en que no aparece jamás el llamamiento para el ministerio, para ser enviado en nombre de Cristo a mujeres. Entonces, como que estamos en tiempos de igualdad y de contra las discriminaciones y pobres mujeres y discriminadas y contra los feministas, etcétera. Dice, el que María no sea sacerdote, que es madre de Dios y madre de la Iglesia, prueba que el no dar la vocación y la conferencia de la colación del ministerio sacerdotal o episcopal no se hace porque las mujeres no sean dignas de algo de que los varones lo son. Hombre, por favor. Nadie se hace a sí mismo sacerdote. Nadie tiene derecho a ser sacerdote. Cristo llamó a los que quiso. Es una cosa que viene. Pablo VI lo dijo en Estados Unidos a unas monjas que le estaban pidiendo la ordenación sacerdotal en nombre de los derechos de la mujer. No es un problema de derechos humanos, ni de derechos humanos de las féminas. No es un problema de derecho. Nadie tiene derecho a ser sacerdote. Es una vocación divina. ¿Eh? Que el que la acepta conscientemente, con toda sinceridad, habla de que supera todos sus méritos y toda su dignidad y todas sus capacidades. Y que no es un derecho suyo, sino una dignación de Dios. Que para él es un gran don de misericordia, pero que es una responsabilidad que no se lo dan para él, sino para bien de la Iglesia. Esto lo dice después. María, madre de la Iglesia, no es sacerdote, no es. Ni tuvo vocación de dar testimonio con su palabra de la resurrección del Señor. Por eso, aunque Cristo se le apareció, los evangelios de los hechos no hablan de esto, porque están tratando de dar el testimonio de la resurrección de Cristo. Y María no es llamada a ser testigo de la resurrección. Esto que las mujeres piadosas vieron a Cristo resucitado antes que los apóstoles, se lo dijeron a los apóstoles y no las creyeron de momento. Pero después aquellas mujeres que se los dijeron a los apóstoles y los apóstoles no las creían, después ya no salen dando testimonio de la resurrección de Cristo. Testimonio de la resurrección de Cristo lo dan Pedro con los 11, ¿no? Y Pablo, ¿eh? El mundo recibe el testimonio de la Iglesia de Cristo, que habla de Cristo resucitado, por parte de los apóstoles y sus sucesores. María no es sacerdote, tampoco consagra el cuerpo de Cristo, ni absuelve de los pecados, ni nada. Por ella los pecadores somos salvados y por ella recibimos todas las gracias, pero no por la vía de las gracias sacramentales. María no nos confiere sacramentos. Nos dio su Hijo, que era el Hijo de Dios, y este es el primer fuente de toda salvación. Dio al mundo la luz eterna con su sí de obediencia al Espíritu Santo. Dio paso al Verbo Eterno que entraba al mundo para redimirnos. Eso es lo que nos ha dado con su maternidad divina, y esta es una dignidad en el oficio de salvación de los hombres, según me parece que todos los teólogos, y si no, es que algunos se equivocan, más importante que los profetas, y más importante que los apóstoles, y más importante que los obispos y que los sacerdotes. La divina maternidad. Pero no es sacerdocio ministerial, es maternidad divina. Y esto es el modelo, el arquetipo de la Iglesia. Y por eso dice, a ejemplo de María, en la Iglesia la mujer tiene unas funciones eminentes. La mujer consagrada es la imagen viva de María y de la Iglesia esposa de Cristo, la religiosa. La madre de familia contribuye en gran parte a la transmisión de la tradición católica. Dice esto es evidente. Claro, dice, muchos sacerdotes habrán conseguido que las familias fuesen cristianas. Sí, en esos tiempos eso no funciona tanto. Muchas familias cristianas habrán conseguido que sus hijos sacerdotes no pierdan la fe cuando estudian teología. Eso también pasa. Por desgracia pasa. Seguramente la fe de Juan Pablo II se debe a su madre, ¿no? Más que los profesores de Cracovia, casi seguro. Y aquí habla de todo eso. Santas mártires, vírgenes, madres de familia, que valientemente han dado testimonio de su fe y que educando a los propios hijos en el Espíritu del Evangelio han transmitido la fe y la tradición de la Iglesia. Bien, por tanto, el Papa afirma esto, dice que siempre lo ha enseñado, pone el ejemplo de María para quitar el obstáculo feminista y entonces da otro argumento. Por otra parte, la estructura jerárquica de la Iglesia, es decir, obispos, presbíteros y diáconos, con el Papa, el Concilio Ecuménico, etc., está ordenada totalmente a la santidad de los fieles. Esto, como lo trataré el viernes, lo explicaremos más despacio. Todo bautizado está llamado a ser santo. Y a la santidad a que está llamado todo bautizado, para esto, hay sacramentos, pastores, ministros, potestad de magisterio, de régimen, de gobierno, carismas, institutos religiosos, votos de religión y todo. En la Iglesia no hay nada que no sea en función de que los cristianos sean santos. La Iglesia no es un pueblo de bautizados para que pueda haber papas, sino que el Papa tiene la responsabilidad de servidor de los siervos de Dios para que los bautizados sean fieles hijos de Dios. Tiene el deber de mandar, el derecho y el deber de mandar, enseñar y santificar. Pero está para los cristianos, a los que tienen que servir mandándoles, y ellos tienen que dejarse mandar. Pero la Iglesia no está hecha para que haya papas, para que haya obispos, para que haya mucho menos teólogos, que casi no sirven para nada en esos tiempos, ¿no? Lo digo como una broma, ¿no? Pero como que la mayoría se han puesto tontos, pues hay que hacer la broma. Y esto lo digo para anticipar una cosa, que aquí lo dice en dos palabras. El único carisma superior que debe ser por todos apetecido es la caridad. Los más grandes en el reino de los cielos no son los ministros, sino los santos. El viernes voy a tratar de eso. Todo es menos importante que el amor teologal. Todo es menos importante. No hay nada que sirva para nada sin el amor teologal. Ni la ciencia, ni el don de profecía, ni la prudencia, ni el talento, ni ninguna de estas cosas que ahora se hablan tanto de cualidades humanas y valores humanos y virtudes humanas. No hay nada que sirva para nada Si no amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Cristo nos ha amado, nada sirve para nada, nada. ¿Me explico? Nada sirve para nada. Ni la sabiduría de San Agustín. ¿Quién sabe si San Agustín en el cielo está tan alto como Fray Escoba? No lo sabe nadie. Algunos doctores de la Iglesia, de ciencia humana, eran relativamente modestos, pero eran grandes carismáticos de la predicación cristiana. Otros doctores de la Iglesia cuentan entre los genios de talento especulativo y antropológico más interesantes de toda la humanidad, como San Agustín, por ejemplo. Pero en el cielo, San Agustín no recibe el premio de su genio, sino de su amor. Y quien hubiera sido genial y no hubiese sido amado, purgaría en el infierno toda la vida su genialidad, en cuanto a ocasión de soberbia. No hay nada, nada, nada, nada, ni prestigio, ni cultura, ni talento, ni prudencia, ni saber moverse por el mundo, ni experiencia pastoral, ni sabiduría teológica. No hay nada que sea más que instrumento al servicio de la vida cristiana, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo con nosotros mismos, como Cristo nos ha amado. Y todo lo demás está incluido en esto. El único carisma superior que por todos debe ser apetecido es la santidad. La estructura jerárquica de la Iglesia se ordena totalmente a la santidad de los fieles. Esto Santo Tomás lo trata y lo explicaré el viernes. Y entonces dice: aunque esta doctrina de que la ordenación sacerdotal es solo para los varones se ha conservado por la tradición constante y universal de la Iglesia y enseñada firmemente en el magisterio, ahora se discute entre teólogos y medios católicos si fuera una decisión disciplinar a revisar, ¿no?, por los progresos sociales de nuestro tiempo. De la Iglesia Divina, en virtud de su ministerio de confirmar en la fe los demás, declara que la doctrina de que la Iglesia, la sentencia de doctrina de que la Iglesia no puede ordenar a las mujeres, debe ser la sentencia definitivamente tenida por todos los fieles. ¿Cuándo es infalible el Papa? Cuando, haciendo oficio de Papa, se dirige a la Iglesia para tratar oficialmente, dirigiéndose a toda la Iglesia universal, a los obispos, de algo que se refiere a la fe o la ley moral. Esto es un tema de fe, no es un problema moral. La ordenación, que también la Iglesia es infalible en la moral, pero esto no es un problema de costumbres cristianas, ni de derecho canónico. Es un problema de fe, porque atañe a la constitución misma divina de la Iglesia. Y el Papa declara la sentencia que dice que tiene que ser tenida definitivamente por todos los fieles. Habla de una cosa que es de fe, habla a la Iglesia confirmando en la fe a los obispos y dirime definitivamente la cuestión. Dice lo que hay que tener. Pregunta: ¿por qué no dice defino que es pertenece al misterio revelado? Y que el que no la diga es hereje. Podría haberlo dicho, tal vez. Pero ahora hay tendencia a decir, ¿ves? El Papa no ha puesto eso. Miren, hay muchísimas declaraciones infalibles que se pueden hacer de muchas maneras. De cosas certísimas que de tan ciertas nadie ha discutido nunca por ahora, que no llevan tampoco todo este detalle del anatema o de la definición dogmática. ¿Por qué? Voy a explicarlo. Fijaos bien. En varios momentos, lo he estado estudiando de nuevo, en varios momentos, en profesiones para iglesias de Oriente, de armenios, y el emperador paleólogo de los bizantinos que se unía con Roma, en varios momentos, la iglesia ha hablado, por ejemplo, de que es tan válida la Eucaristía con pan ácimo que con pan fermentado. ¿Eh? Ha hablado de esto. Lo ha declarado. Y he estado buscando y no he encontrado. Si alguno dijese que no se puede consagrar el cuerpo de Cristo con pan ácimo, sea anatema. ¿Eh? La doctrina de que esto tiene que ser así, declaramos que es definida y divinamente revelada, no lo dice. ¿Y por qué no lo dirá si es certísimo? Imaginaos vosotros que tuviesen razón los griegos que decían que tenía que ser pan fermentado, ¿no? Entonces en Occidente, ¿eh?, nunca habríamos recibido el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque consagramos con pan ácimo. ¿Quién se lo cree que esto es así? ¿Verdad que no? Y no obstante, no hay anatema. ¿No? No he encontrado por ahora, aunque varias veces se dice, sin diciéndolo, así como de paso, pan de trigo y vino de uva, de vid. Pero como que no había tanta historia como ahora, que dicen si Jesús lo hizo por la cultura de su tiempo con pan y con vino, pues para en China se podría hacer con arroz, ¿no? ¿Eh? Y en los esquimales iría mejor hacerlo con pan de maíz, me explico, ¿no? Para inculturarse en el oeste americano, ¿verdad? Malta de cebada para los escoceses que toman whisky, ¿no? Y sería más inculturado, más encarnacionista, demostrar que se puede consagrar con whisky de maíz y con pan de arroz, ¿no? Esto, supongo, me lo estoy inventando, pero algún tiene que ver quién lo ha dicho, seguro, ya, ¿no? Porque pues, todas estas cosas se dicen a cada paso. ¿Eh? Si esto durase la fiesta del arroz y del maíz y del whisky y del vino de cerezas y de cosas de esas, no dudéis, debe haber declaraciones de congregaciones romanas, pero que saldría en un momento dado un documento diciendo pan de trigo y vino de uva, porque es el recuerdo de Cristo que lo hizo así, y es un testimonio, incluso donde no hay trigo ni uva, así saben que la salud viene de los judíos, que caramba, que vino de Nazaret y Belén, que sin tal también lo tienen que saber los japoneses y los chinos. Esto, ¿me explico? ¿No ven? Pero yo no me parece, no creo que se proponga en una profesión de fe más o menos larga, creo en el Padre Todopoderoso, creo en el Espíritu Santo, la Santa Madre Iglesia, creo en que Cristo está presente en la Sagrada Eucaristía si se consagra con pan de trigo y con uva, el vino de uva. Esto no creo que lo pongan nunca. No porque no sea verdad, sino porque es una verdad que pertenece a la misma voluntad de Dios, está conexa. Las cosas que se sabe que son así y que no se han discutido nunca en serio por nadie, ni se dicen, porque ya se sabe, la Eucaristía es pan y vino. ¿Me explico? Y ponerse a hablar de distintos cereales, pues sería complicar la cosa tontamente, ¿no? ¿Lo veis vosotros? ¿Lo entendéis? ¿Verdad que no sonaría mucho en una enumeración de cereales no válidos en un credo, ¿verdad? Que en la misa tuviésemos que andar diciendo las maneras de que no. Pues bien, por extraño que pueda parecer, siempre, cuando en las muchas religiones paganas había sacerdotisas, ¿eh? y por cierto también con orgías sagradas, muy infernales. Y cuando en el pueblo judío Dios dio el carisma profético a mujeres, carisma profético. Y cuando Cristo, pues, le sirvieron piadosas mujeres que tenían una función muy importante en la naciente comunidad. Estaban en la iglesia naciente, María, las piadosas mujeres. Nunca esto se planteó, y por eso, como dice el padre Siberta, la tradición de la iglesia también se encuentra en lo que la iglesia hace. Si la iglesia lo hace siempre de una manera y no se lo he planteado nunca de hacerlo de otra, es que es institución divina. Y este es el argumento que se da ahora, ¿no? Siempre lo ha hecho así la Iglesia, porque Cristo así lo estableció, institución divina. Y ahora declara que está muy bien hecho así y que no se ordenan a las mujeres. Hacía falta dar una definición dogmática, como si se estuviese definiendo en la exclusividad de los varones, pues algo así como la Inmaculada Concepción de María o la presencia de Cristo en la Eucaristía. Falta, no. Se podía haber hecho, pues, no sé, probablemente había bastantes razones para no dar, diríamos, a una cosa que en serio nadie se había planteado tanta importancia como para hacer ahora consistir la doctrina sobre el sacerdocio y la ordenación eucarística y la autoridad pontificia y episcopal en una cuestión de hombres y mujeres. Precisamente porque no lo es, no hacía falta poner, no sé si me explico, poner la misma fórmula con que se define que el orden es uno de los siete sacramentos de la nueva ley, que confiere el poder de las llaves, de perdonar los pecados en la absolución sacramental, de consagrar el cuerpo de Cristo y de regir, santificar y gobernar la Iglesia. Pues así como el cuerpo de Cristo se consagra con pan de trigo y en las fórmulas eucarísticas no se habla de los otros cereales, pues como que Cristo llama al que quiera, pues se llama a los varones, y de las mujeres hasta ahora nadie se había hablado de ellas. Y ahora se dice que no, que la Iglesia no tiene potestad para ordenarlos. A mí me parece esta cavilación última que hago para decir una cosa, porque no quiero dejar duda. Si os dicen, esto no es una fórmula dogmática, no es una definición de un misterio salvífico, decid que se equivocan. Esto es un acto de magisterio infalible. Más que la canonización de un santo, la declaración de un hecho dogmático o la continencia de una herejía en un libro, con la misma certeza, pero es decir, más importante, porque afecta a la constitución divina de la Iglesia. Quien ordenase mujeres, ordinaría inválidamente y contra la voluntad de Cristo. Y si creyese que allí hay el sacrificio de Cristo, estaría moviéndose en una Iglesia cismática y cuasi herética. Y si mucho me apuráis y las cosas se ponen más graves todavía y se ponen tontos algunos, es muy posible que viniese un anatema formal y una declaración de que esto pertenece al mismo misterio salvífico. Porque esto es, no se puede hablar de una cosa de una forma más vecina, más inseparable y más conexa con el mismo misterio del sacerdocio cristiano que diciendo lo que el Papa ha dicho en este documento, que me parece muy bien hecho, definitivo, infalible, de obligatorio asentimiento, de obligatoria asunción de la doctrina. Y eso es lo que quería deciros. Gracias. No sé si es antes. No tengo más coro para ganar a vosotros. Entonces, bueno.